¡Fuerte el aplauso para la muchacha! ¡Vamos! Los más grandes queremos darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra casa, la Metro. Y por supuesto decirles que lo queremos mucho, ustedes saben, muchísimo. Que lo queremos un montón. Y gracias por elegir la Tierra Colorada para hacer el paso otra vez a este tercer disco en vivo. ¡Señoras y señores! ¡Seguimos!